pero... Bueno, puntualiza que la inmigración puede estar perfectamente en necesidades y recursos del barrio. Vale, me dicen que la inmigración puede incluirse en la de necesidad y recursos del barrio. Solo por matizar una cuestión con inmigración. Cuando se sugirió o en algunas comisiones se ha visto la necesidad de poner el foco de atención en el tema de la inmigración por las circunstancias de nuestro barrio, en ningún momento se está pensando que es, por supuesto, ni más faltaba que hubiera una comisión donde estuvieran los inmigrantes. Ese no es el caso. Esa no es la idea de formar una comisión de inmigración donde los inmigrantes estuvieran, sino en todo caso, y esto será pendiente de aprobación, que se pusiera el foco de atención, alguien que se viera cómo trabajar ese tema dada las circunstancias de nuestro barrio. O sea, que la comisión de inmigración no está formada por inmigrantes, solo ese barrio. ¿Alguien quiere hacer alguna otra aclaración? ¿Sobre inmigración? A ver, hay un turno de palabras. Álvaro o Beatriz, por favor. Sobre inmigración ahora. Hola, yo solamente quería decir que hay que tener en cuenta ese punto, evidentemente, pero no necesariamente hay por qué crear una comisión específica para inmigración. Sí que se puede incluir en lo que es la comisión de necesidades y lo que necesita el barrio, incluirlo ahí y que la gente que esté en esa comisión lo trabaje. Los inmigrantes pueden venir, pueden estar, pero ya si creamos una comisión solamente para inmigrantes, es lo que decía el compañero, nos estamos aislando, y somos todos, o sea, todos somos todo y ya está. ¿Hay más gente para acá? Entonces votamos a favor de la comisión de migración. Pues no se crea. La comisión de educación. ¿Alguien tiene algo en contra? ¿A favor? Pues lo dejo aquí el papel para el que se quiera apuntar también. A ver, sobre la educación y sobre generar las comisiones. Antes nos ha pasado que la comisión de recursos, al final no sabemos ni para qué sirve. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen comisiones. Esto no es SOL. Aquí las comisiones son diferentes. Dentro de las comisiones en las que estamos, se tratan esos temas, y si luego vemos que quizás se quedan un poco grandes, pues proponerlas, pero es que hay que tener mucho cuidado, luego se quedan vacías. Volvemos a votar, pues. Comisión de Educación. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Que a lo mejor se podría poner educación e infantil, las dos cosas juntas. Como... Sí, suena infantil. Yo creo que estoy de acuerdo con la compañera que ha hablado antes, que el tema de la educación y de la inmigración son dos focos que tenemos que poner, pero la participación en la educación, detectar las necesidades de educación y de inmigración, entonces a lo mejor son temas transversales que tenemos que valorar en todas las comisiones. ¿Sabes? Que no es que pasamos y no queremos ver qué pasa en el tema de inmigración, que es un tema muy importante, y en la educación, pero mi propuesta es hacerlo transversal. Luego, ¿votos a favor de la Comisión de Educación? Tampoco. Muy bien. Bueno, nada, quito el papel. Vamos a ir acabando, ¿vale? Voy a ir lo más rápido que pueda. La propuesta de hacer videoforum, documental y demás. ¿Alguien tiene algo en contra? ¿A favor? Vale, pues alguna comisión tenía que hacerse cargo de esto. No sé cuál. La de arte. Vale, muy bien. Incluir otras asociaciones, ya lo hemos votado en la anterior y hemos dicho que sí, o sea que nada. Hacer un listado de oficios y un banco de horas. ¿Alguien tiene algo en contra de esto? ¿Algo que decir? ¿A favor? Vale, infraestructura ha dicho que se va a hacer cargo, ¿no? Vale. lo de la comisión de jubilados, que es que yo no me he enterado de eso. Cuando se está en el banco de oficios, tenemos ya una lista aquí, ¿vale? Para todo aquel que quiera apuntarse y dejar una dirección de correo, un teléfono de contacto y lo que se haga hacer, ¿vale? Vale, ya me entero lo que es la comisión. La comisión de jubilados es una propuesta que se ha hecho. Es que la ha hecho yo. Ah, vale, y la ha hecho el compañero. Sí, bueno, lo que quería decir es que en esas hay muchísimos jubilados y lo único que tiene es un centro de jubilados por ahí abajo donde van a jugar las cartas, ¿no? Y yo creo que se merecen algo más. Luego, otra cosa es estudiar un poco cómo está la situación de los jubilados, sus condiciones aquí en el barrio y las necesidades que tienen, porque los organismos oficiales lo único que se preocupan es de darle un bono de metro y tener el centro de jubilados donde juegan las cartas y nada más. Sin embargo, si queremos cambiar la sociedad, los jubilados, y hay muchos que se están asistiendo a estas asambleas, no solamente aquí, sino en Sol, y lo vienen haciendo, son gente con mucha experiencia que nos puede ayudar, y creo que debemos hacerles venir con nosotros y que participen y nos den esas ideas. Entonces yo creo que es una parte de la sociedad que ha estado marginada, que está ahí única y exclusivamente ahora para cuidar de los niños, y que yo creo que hay que sacar un poco más de ahí, ¿no? Nada más. ¿Alguien tiene algo en contra de esta propuesta? Pues acercaros, por favor, que queremos acabar y nos queda ya muy poquito. A ver, yo creo que a lo mejor se podría abordar como un tema, o sea, desde la comisión de que va a hacer el diagnóstico de las necesidades del barrio, se podría plantear eso, que se recogieran las necesidades que tienen las personas jubiladas y las personas mayores. Y luego también a través de la comisión de participación ciudadana, que se vean también propuestas para crear otros espacios de participación que no sean espacios, eso, como jugar a las cartas, sino otro tipo de espacios. Hola, me llamo Raquel. Yo lo que me voy a decir es que si se crea una comisión de jubilados, también habría que crear una comisión de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, ¿no? Entonces me resulta un poco absurdo, con perdón del compañero que ha propuesto esto. Acerca de lo de la comisión de jubilados, a ver, yo creo que efectivamente, como ha dicho la otra chica, tengamos un poco de cuidado a la hora de crear las comisiones, no acabemos con 50.000 comisiones que no sabemos para lo que sirven. Lo de los jubilados me parece una buena propuesta, y que los jubilados echen sus propuestas a alguna de las comisiones ya creadas para que no se olviden esos temas, porque por supuesto son importantes, pero no creemos una comisión de jubilados porque si no acabamos con jubilados, niños, niñas, como ha dicho la otra chica, como ha dicho mi compañera. Simplemente eso. ¿Votos a favor de una comisión de jubilados? Pues nada. Las comisiones que ha mencionado ella, que tomen nota de la propuesta, que no quede en el aire. Bueno, pues con esto pasamos al siguiente punto del día, que es: necesitamos portavoces para ir a Sol y transmitir todas estas ideas allí. A ser posible, más de uno. Voluntarios. Voluntarios para ir a Sol, portavoces. El día 12... ¿Dónde lo apunté? El 12 a las 7 de la tarde. Hay una comisión de portavoces. ¿Que hay una comisión de portavoces? ¿Aquí? No. No hay una comisión de portavoces. Todo es rotatorio. No puede ser que Álvaro se chupe otras 5 horas allí en Sol. Pues, ¿dónde está? Vale. Día 12 a las 7. ¿Y él también, no? Vale, pues el último punto del día es un resumen de los consensos que hemos llevado a cabo. El primero, ir al pleno del 11 de junio a hacer la castellana. Treviño, como el condado de Treviño. En la junta a las y media. A las y media, ¿qué es? A todas las y media, vale. Excepto a las 3 y las 4. Irás con Aina, ¿no? Y desacompañado. ¿Eh? Claro, claro. No, tengo que resumen, yo no he hecho. ¿Por qué no? Jacinto. Jacinto, ¿qué también vas a ir? Sí. ¿Qué hacen en el ayuntamiento? Vale, el ayuntamiento lo mismo, pero el ayuntamiento, cuando yo te pongas de acuerdo con Javier, yo no he tomado nota porque estábamos mirando, no sé lo que hemos llegado al final. Vale. El día 11 en el ayuntamiento, en la Plaza de la Villa, te iba a preguntar el resumen de todo lo que eso sale. Hacer la asamblea allí. Las propuestas aprobadas son las vamos a hacer. Vale, por correo electrónico. Vale, me dice que no hemos concretado nada porque no tenemos información de la hora exacta ni nada. ¿No? Vale, pues entonces. No. Nos comunicaremos por email, supongo, ¿no? Y en el blog y en la Wikipedia y todo esto. No. En la wiki nuestra, perdón. Aquí podéis dar la información cuando la tengamos. Lo que sí está seguro, la marcha del 19 de junio. A las 11, aquí. Caminar todos juntos a la Greta de Cádiz, por la acera. Sí, y juntarnos allí con Villaverde, con la Brada, Leganés, etc. ¿Sí? Y vamos hasta el Congreso. Marcar los billetes con 15M o. Si alguien quiere poner otra cosa, con otra cosa. Y no hacerlo en el centro, hacerlo en los bordes. Conformar un mapa Google para evitar los desahucios. Incluir la perspectiva de género, incluir la comisión. No, es que Julián no está votado. Las comisiones siguen como están, pero se han creado dos nuevas, la del legal y la de economía, que recuerdo que están aquí. Ahora las otras propuestas han salido, crear el banco de horas, que está también aquí para el que quiera acercarse. ¿Y qué más? Y bueno, y se han salido distintas propuestas para distintas comisiones que supongo que ellos ya lo habrán recogido, como la del videoforum y los jubilados. ¿Alguien tiene algo más que decir? Que se me haya olvidado. Sí, y que la comisión de participación ahora se llama Participación y Acción Ciudadana. Pues con esto y un bizcocho, en principio. ¿Quién? Sí, se lo he dicho. Pues nos vemos en principio a las 12 el sábado que viene aquí. El sábado que viene es 11, con lo cual a lo mejor nos vemos también en la villa, no sabemos. La asamblea va a ser aquí, eso seguro, a las 12 aquí. Ahora, lo de la villa, como no sabemos a qué hora es, porque igual es a las 9 de la mañana, igual podemos ir allí y luego venir aquí, entiendo. ¿El qué? No sé, a mí la fecha que me dan es el 11 de julio, yo no tengo ni idea. A ver, el pleno me dice que es el 11 de julio a las 10 de la mañana en el ayuntamiento. Entonces, eso es lo último que vamos a votar ya. ¿Qué hacemos? Vamos allí, luego venimos aquí, propuestas. Yo pienso que eso es algo que se sale de nuestras competencias, porque creo que se debería votar más en sol. Es más general. Yo lo que sí recuerdo es que en la asamblea anterior se consensuó hacer las asambleas aquí todos los sábados a las 12. Y para eso se han hecho los carteles, y cambiar eso es un poco peligroso, sobre todo cuando solo llevamos dos asambleas. O sea, eso no se cambia. ¿Estamos todos a favor de que el sábado que viene nos vemos a las 12 aquí? Sí. Eso queda claro. Vale, pues entonces lo de la villa, cuando sepamos algo, ya lo haremos saber, ¿no? Comunicación, supongo. Nos vamos a reunir ahora, pero supongo que pegaremos por aquí carteles para que la gente que no tenga internet y que no pueda acceder a la wiki, que es donde va a estar toda la información, pues esté informada. Pues ya está. Aplicaros ahora por aquí, por favor, quien quiera, la comisión legal, la de economía, el banco de horas, el taller de informática básica. Que no, que no nos representa, que no, que no, que no nos representa, que no, que no, que no nos representa, que no, que no. Una pregunta. Por aquí. Oye, una pregunta. alguien va a llevar los trastos o se van a recoger, porque lo que comentaba yo casi era más una propuesta similar a otras que ya hay, que han salido de bajar sueldos a bonos. De las propuestas que se han